al salir ayer del palevo. ¿Qué tal si me invitaras a cenar? Ahí empezó la lluvia, andaba con paraguas y ella no. ¿A dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me llevas? Contestó. Así es que fuimos hasta mi casa en el condado. Le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. Qué vacilón. Y a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Lo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Ay, cómo gocé. Estaba solo cuando la luz del sol me dio y me desveló. Me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi reloj, peor es que se fuera, robándome además el corazón. De noche, piel de hada, y a plena luz del día, cruel a vivir. Maldita madrugada, y yo que me creía Stevie Queen. Si en la calle cerra, te la encuentras, dile que le he escrito un son. Ay, de corazón. Llevaba medias negras y mini falda de cuero marrón. ¡Qué salación! Soy masoquista.